en Alrededor de Medianoche. Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas noches en las que nos disponemos a estar un ratito entre amigos, pasarla lindo, escuchamos linda música, volver a encontrarnos en nuestros encuentros semanales de cada martes y de cada jueves. Casi que eso hoy no pudo ser, ¿eh? Porque hubo una ligera tormentita así de nada, ¿viste? Una cosita de nada, pero cortes intermitentes de luz que hicieron peligrar en nuestra salida en el día de hoy. Yo supongo que debe haber soplado fuerte en la zona, algún cablecito por ahí se soltó. Bueno, pasó, dejó el asfalto mojado y por suerte la luz de vuelta, la energía de vuelta, permitiéndonos salir esta noche. Bueno, para hoy un montón de dúos, ¿eh? Como el de recién, Nils Hjulker y Arne Jansen, Closer, publicó WM Germany el 3 de febrero de este año. Un dúo de amigos conocidos de hace una pila de años, 20, que se conocen, tocan juntos, 7 álbumes han grabado juntos, y siempre a dúo. Y en este álbum Closer, ellos se dedican un poquitito, bueno, Nils Hjulker, trompetista, Arne Jansen, guitarra eléctrica y acústica, un dúo muy particular, que se dedican ellos un poquito a, seguramente que también en álbumes anteriores, a recrear temas de viejos éxitos de sus épocas de adolescentes y de jovencitos. Bueno, ellos son chicos jóvenes, pero seguramente sus héroes de la adolescencia. Entre tantos ellos, cuando no, y obviamente que para nosotros también, para mí también y seguramente para todos ustedes también, haciendo una recreación de una ligera adaptación de Beyond the Missouri Sky, aquel enorme, pero enorme álbum de Pat. Aquí hacen una pequeña reverencia con el quinto corte Beyond the Barbarian Sky, que no es el tema que escuchamos recién. Escuchamos Deep Dive, el tercero de este álbum, realmente muy, muy lindo, que entre tantas otras cositas se da el enorme lujo de haber sido mezclado por una estrella, ¿no? Un mago de la mezcla y de las consolas, un hombre premiado con varios Grammy. Bueno, Closer es el álbum que escuchamos recién, y bueno, las tapitas ahí están siendo publicadas a medida que van sonando los temas. Las chicas, usted habrá notado, no están al comienzo, han cedido un poquitito el espacio para los chicos al comienzo, y bueno, van a estar obviamente un poquitito, minutitos después. Viene movidito al comienzo, bajamos un poco y levantamos al final. Lo que sigue ahora, déjame que cierro por aquí. Ah, te cuento, cortinas, este muchacho que cumple años en el día de hoy, ya te voy a decir cuántos, Dave Stryker, el guitarrista estadounidense con Prime, lo estamos escuchando desde Prime, un álbum publicado por su propio sello, el Strike Zone, el 10 de febrero de este año. Ha vuelto a reunir una banda que la supo mantener durante mucho tiempo, Jared Gold en órgano y McLanty Hunter en batería, él al mando de la guitarra en este Prime, que acaba de ser publicado hace muy poquitos días, que fue seleccionado, programado hace un par de programas atrás. Bien, sí, en el primero, en la apertura de nuestro ciclo. Vamos a seguir ahora con esto. Me gustó mucho, poquísima información tengo de esto, pero bueno, suenan bien. Tyler Hammond, Jazz Experience, Black Rabbit, publicó Not My Chair el 22 de diciembre del año pasado, 2022. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Mira, escuchamos a Taylor Hammond, Jazz Experience, Black Rabbit, publicado por Nomad Chair el 22 de diciembre del año pasado, 2022. Hay casi nada de información, busqué, nada. Por ahí una pequeña web con algunos datos en primera persona, él se presenta así. He sido baterista durante 14 años y he compartido la música con muchos, gente increíble como Lady Gaga, Fred Durst, Leon Bridges, Kamasi Washington, Mitch Forman y muchos más, después de haber mantenido una residencia de jazz en Hollywood durante más de 3 años como baterista, líder de la banda y director musical. Dirigí la Big Band de Jazz de Santa Susana High School durante 2 años y he sido clínico del combo de jazz para muchas escuelas en mi área. He tocado innumerables estilos de música para espectáculos en vivo, discos e incluso TV y películas. Y bueno, y él habla un poquito de su forma de enseñar, porque es un profe, como él mismo se presentó, y dice, sobre todo, hablando de su estilo de enseñanza, enseñar y aprender es divertido, dice, y de algunas cositas más, no mucho más eso, y por supuesto que la banda te la requete contra debo, porque no pude encontrar absolutamente ninguna data por ningún lado. Me gustó cómo sonaban, y bueno, es por eso que están aquí, Taylor Hammond, Jazz Experience, una etapa muy, muy divertida también, como lo es toda la música que muestra en este álbum Black Rabbit. Bien, 66 pirulos cumple este muchacho en el día de hoy, Dave Stryker. Lo estamos escuchando desde su último álbum Prime, publicado por su propio sello, el Strike Zone Records, el 10 de febrero de este año. Jared Gold lo acompaña al órgano y McClenty Hunter en batería. Algunas cositas más vamos a ir comentando a medida que vayan sonando los temas. Y ahora sí, el espacio para las chicas, la chica de etapa, Britta Birbes, Johnny Byrne publicó Hardcore Records el 14 de octubre del año pasado 2022. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, escuchamos a Britta Birbes. Juniper publicó Hardcore Records el 14 de octubre del año pasado, 2022. John Henriksson en bajo, Jonas Backman en batería, el guitarrista Kurt Rosenwinkel en uno de los cortes, en una de las pistas, la número 5, y por supuesto la composición y el piano a cargo de la pianista estonia Britta Birbes, que en la actualidad se encuentra afincada, residente en la ciudad de Estocolmo. Esta chica muy jovencita, 31 años, vos sabés que mirando un poquito la historia, leyendo un poquito su biografía, y además atendiendo al título del álbum, Juniper, en Ebro, un poco entendemos, ¿no?, la portada del álbum, que yo decía, qué linda música, pero qué bárbaro, qué álbum realmente fantástico y qué tapa tan fuleronga, ¿no? Resulta que, bueno, ahí está publicada en nuestro perfil de Facebook. Es ella acariciando a una enebro, ¿no? Resulta que en el lugar donde ella nació, la isla de Saaremaa, en Estonia, es un lugar donde el enebro es un árbol, digamos, autóctono. Y ella en la foto de portada se encuentra como acariciando unas hojas del árbol al alcance de su mano. No dice mucho, pero claro, es... Ella quiere dejar bien en claro la conexión que tiene su música y con sus raíces, ¿no? Con sus raíces, con su familia, con su años de crecimiento de juventud, lugar de nacimiento, toda su cultura. Y el álbum tiene ese derrotero, ¿no? Tratar de una mirada muy, muy, muy hacia su interior, hacia sus raíces, y una descripción desde lo musical que tiene que ver con sus propios sentimientos, sus propias vivencias. ¿Qué es lo que ha dicho el guitarrista Kurt Rosenwinkel? Que, bueno, se luce en uno de los temas, no en este, obviamente no se escucha la guitarra de él. Cuando oigo tocar a Britta, oigo un alma conectada que es capaz de comunicarse a través del tacto y el sonido del piano. Su trío está en sintonía con esta sensibilidad y juntos crean una experiencia auditiva muy dinámica y satisfactoria. Pero quien más destaca el talento de Britta es el saxofonista y compositor y arreglista sueco Joakim Midler, que ha pasado por aquí. Joakim Midler junto a un álbum fenomenal, junto al Marcin Vasilevski Trio, que de hecho, muchachos, hace rato que estamos esperando algo de ustedes, ojalá prontito tengamos noticias. Joakim Midler dice: a veces no puedes dejar de escuchar, te quedas totalmente absorto por la historia y sobre todo por cómo se cuenta. Alguien que tiene la capacidad de captar y convencer de verdad a un oyente puede ser descrito como un gran retórico. Se puede decir que un músico improvisador que afina poco a poco su medio de expresión adquiere una capacidad retórica. Y más adelante dice: pero la habilidad verdaderamente decisiva consiste en captar la atención a través de un sentimiento de confianza. Unos pocos creadores musicales han logrado alcanzar un equilibrio entre brillantez lingüística, carga emocional y confianza genuina. Britta Birbes pertenece a este raro grupo y Juniper es una maravillosa manifestación de su habilidad retórica. Historias creadas con cuidado y paciencia que rara vez siguen el camino esperado. Simplemente no puedes dejar de escuchar. Joakim Midler. Fantástico, un álbum realmente fenomenal de esta jovencita pianista estonia, radicada en Estocolmo los últimos años. Tiene sus estudios, licenciada en música por la Academia de Música y Teatro de Estonia, además de haber estudiado en Odense, en Dinamarca. En el año 2016 se mudó a Suecia para continuar sus estudios en la Royal College of Music de Estocolmo. Fenomenal, ¿eh? Muy bien. De Cortinas, dejamos ahí a una de las primeras chicas de Cortinas, el guitarrista estadounidense David Sarker, con su trío, desde su último álbum Prime, publicado el 10 de febrero de este año. Lindísimo, ¿eh? Bueno, ¿algunas cositas más? Después. Vamos a seguir con las chicas, dejamos esto, cerramos acá. Seguimos con las chicas. Segundo álbum para el enorme sello alemán SM de la saxofonista alemana Mette Henriette. Drifting publicó SM el 20 de enero de este año. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Escuchamos a la saxofonista alemana Mette Enrith con Drifting, publicó SM el 20 de enero de este año, segundo álbum de la saxofonista muy jovencita, la saxofonista alemana Mette Enrith. Una formación diferente, fíjate, un trío diferente para una música completamente diferente, si escuchamos y tenemos presente su álbum debut de hace algunos poquitos años. Muy introspectivo, muy personal. El sonido de este álbum, ustedes habrán escuchado, ¿no? Como para prestarle oreja, ¿no? Y sentarse y descubrirlo a través de varias escuchas, ¿no? Son 15 cortes que tiene, son todos temas muy cortitos. Escuchamos el noveno, In Drifting You. Con formación diferente, decíamos un trío diferente. Johan Lidvall en piano, Judy Hammann en viola, en violonchelo. Y ella con el saxo tenor, una conformación diferente, un sonido diferente para composiciones totalmente diferentes. Ella misma explica cómo este drifting captura vívidamente un momento en el tiempo, puedo oír todo lo que sigue creciendo en movimiento en el disco y lo presente que está a mi imaginación. Antes de la grabación tuve mucho tiempo para sentarme y centrarme en esta nueva música. Desde el principio quise crear un material que pudiera crecer, expandirse y contraerse en diferentes formatos. Y más adelante, una larga explicación, ella cuenta un poquitito acerca de los mecanismos que ella utilizó para la composición. Para mí, una herramienta muy importante en el proceso de composición es dejar que las ideas maduren hasta el punto de que empiecen a vivir su propia vida. Entonces las cosas salen espontáneamente a la superficie en diferentes piezas y empiezan a interconectarse. Me gusta jugar con las preposiciones en la música. Arrojar luz sobre cosas distintas desde perspectivas diferentes. Jugar con el primer plano y fondo, reposicionar elementos y dar la vuelta a los arreglos. Para mí, así es como cobran vida diferentes oportunidades de improvisación. Y más adelante cierra, este álbum está en movimiento, está en camino hacia alguna parte y tiene su propio ritmo. Su agencia creativa es fundamentalmente diferente de lo que he hecho anteriormente. Mette Enrith. Drifting, publicó SM, 20 de enero, año 2023. Muy bueno. Bueno, ahí fue. No mucho más porque, viste que los dos primeros programas digo, che, me quedo corto con la música. Hoy traje de más, me parece. Así que, poco bla bla y más música. Aquí vamos. Este suena así un poco tranqui también, pero ya vamos a ir levantando después de otro dúo con Mikkel Plug y Mark Turner, Nocturnes, publicó Stone Records el 3 de febrero de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, escuchamos al dúo Mikkel Plug and Mark Charner con Nocturnes, publicó Stern Records el 3 de febrero de este año. Lo acompañan dos músicos más, el contrabajista Jeppe Scottbeck y el baterista peruano John Carpi, residente en la actualidad en Dublín, Irlanda, este muchacho baterista peruano. Bueno, qué lindo que suena esto, ¿eh? Realmente muy, muy, muy lindo. Escuchamos el primer corte, Stockholm Night Lights, Luces Nocturnas de Estocolmo, 11 cortes para este álbum, realmente muy lindo. Tocan juntos, hacen una pila estos muchachos, sobre todo el más conocido para nosotros es el saxofonista estadounidense Mark Charner, se conoce con el guitarrista Mikkel Plug de hace ya 12, 15 años, han grabado, han girado juntos durante mucho tiempo. Y en la actualidad, el guitarrista alemán Mikkel Plug, es considerado una de las guitarrista danés, Mikkel Plug. El muchacho es considerado una de las estrellas ascendentes de la escena jazzera nórdica y europea. Bueno, es la última sensación de la guitarra de jazz europea con una voz personal y un sonido que brilla, dice un popular periódico europeo. Bueno, lo vamos a dejar por ahí porque no vamos a abusar del tiempo. Bien, yo te decía que empezábamos a levantar un poquitito, pero no, tenemos uno más, un tema más medio tranquilón, y después sí ya vamos levantando el ritmo. Lo que viene, otro dúo, Sebastian Rochefort y Kit Downes, A Short Diary, publicó SM el 20 de enero de este año. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Lindísimo este álbum por Sebastian Rochford y Keith Downes, A Short Diary, publicó SM el 20 de enero de este año. Sebastian Rochford, batería, Keith Downes, piano. Un álbum cargado de mucha emotividad, de muchos recuerdos. Está dedicado al papá del baterista, el poeta Gerard Rochford, que falleció en el año 2019. El propio Sebastián, uno de los de 10 hermanos, escribió la mayor parte de la música después de la muerte de su papá en el año 19. Él explica, dice, un breve diario de pérdida, un recuerdo sonoro creado con amor por necesidad de consuelo. Bueno, y hay una particularidad muy personal, ¿no? El último corte, Even Now I Think of Her, un tema que fue compuesto por el papá, Gerard Rochford. Y él explica, Sebastián lo explica así: es una melodía que mi padre había cantado en su teléfono y me envió. Se la reenvía a Kit, él la escuchó y entonces empezamos a trabajar en el álbum. Qué cosa, ¿no? Bueno, ese fue el puntapié inicial de este homenaje a la memoria de su papá. Y él recuerda, todo el proceso tras la muerte de su padre. Dice, la música parecía venir a mí, cantar dentro de mí cada día, a veces incluso mientras me despertaba. Aunque al principio me resultaba conflictivo escribir y no quería hacerlo, al llegar me produjo una sensación de consuelo y también una forma de percibir físicamente lo que sentía. Así que, de un modo musical, se convirtió en un diario de esta época. El álbum tiene otra particularidad muy personal, muy emotiva también, muy cara a la familia de Sebastián, que el álbum fue grabado en la casa de la infancia de Rochford, en Escocia. Y él dice así: como a mis padres siempre les gustó que se tocara música en casa y no íbamos a poder conservar la casa, pensé en grabar la música allí, también como recuerdo sonoro del lugar donde crecí, tocada en el piano de mi abuelo, que nos regaló el hermano de mi padre, un homenaje al hombre maravilloso y de buen corazón al que llamaba mi papá. Bueno, y otras cositas más, algunas cositas que fueron perfilándose con los dos protagonistas, ¿no?, del álbum, sobre todo en lo que respecta a la parte que le toca a Keith Downes, el pianista británico. O sea, toda la música tiene partituras y, como el tono es una parte importante del sentimiento, Keith y yo hablamos de conseguir ciertas dinámicas, ya que yo sentía que si el piano pasaba de ciertas dinámicas, el sentimiento se perdía para mí. La escritura de la música también fue un consuelo para mí en ese momento, así que quería que ella, la música que grabáramos, reflejara eso. Bueno, lindísimo, ¿eh? Pero lindísimo álbum. Otro álbum de esos para escuchar tranqui. Una etapa muy muy linda también, como es dable en todas las publicaciones de SM. Sebastian Rochford and Keith Downes, A Short Diary, publicó SM 20 de enero de este año. Muy, pero muy, muy lindo. Ahora sí, vamos a ir levantando un poquitín el ritmo con los tres últimos. Andy Elmer, Mega Octet, No Rush, publicó Love Is On Studios el 3 de febrero de este año. Thank you.

Escuchamos Just a Beginning, el séptimo, la séptima pista de 8 que tiene este No Rush por Andy Elmer, Megautech. Publicó la Vision Studios el 3 de febrero de este año. Bueno, Andy Elmer, piano y dirección. Obviamente que el resto de la banda te la debo. Son todos músicos desconocidos, salvo el sonido que ustedes habrán reconocido, la guitarra del guitarrista franco-vietnamita Nguyen Lee, que vuelve a la formación siendo parte en aquella primera versión cuando Andy Elmer fundó esta pequeña mini big band de 9 componentes, más él como director, un décimo integrante de esta pequeña mini big band. Allá por el año 89, cuando Andy Elmer formaba la Megautech, Nguyen Lee formaba parte. Obviamente que después, ustedes saben, siguió su carrera como solista, se reintegra a la banda de sus grandes amigos con este No Rush. Este hombre, nacido en el año 58, 12 de marzo del año 58 en París, él dice que, bueno, usted es un músico de jazz. No, soy compositor, mejor aún creador, dice él. Y esta cosa tiene todo este componente tan ecléctico, ¿no?, en la formación musical de Andy Elmer, tiene su porqué. Este hombre que hace absolutamente de todo y lo hace realmente bien, es compositor, arreglista, profesor, improvisador de jazz, toca música clásica, ha tocado rock, música tradicional, además de ser organista también. ¿De dónde proviene todo esto? Bueno, él cuenta, ¿no?, que fue en su primera juventud, siendo un adolescente, se sintió casi como aterrorizado por la forma en que un viejo profesor de él le enseñaba, ¿no?, con métodos arcaicos, ¿no?, intentaba enseñarle el piano. Casi que deja la música cuando, por allá, una profesora muy reconocida, Marie-Louise Bolmen Guillot, toda una heredera, estoy leyendo por aquí, toda una heredera de la edad de oro de la música francesa, Fourier, Ravel, Debussy, Durufle, lo tomó, lo captó y lo reincorporó, lo reorientó dentro del mundo de la música. Obviamente una formación clásica, pero también la mujer le enseñó este amor por la improvisación. Ella, siendo organista, también tocando órgano, lo incursionó dentro del mundo de la improvisación. Hasta ahí una parte. La otra parte tiene que ver con la familia, el hermano mayor, cuando no. Dice, che, deja eso, vení, vamos a escuchar esto. Lo sumergió dentro del mundo del rock. Obviamente a sonidos completamente diferentes, contemporáneos a él. Y por allá, cuando el muchacho tenía 18 años, tuvo su primer acercamiento a esta cosa del jazz, ¿no?, de la mano del jazz rock, obviamente, con la Ray Chancho Forever, la Mahavishnu, ¿no?, la Weather Report, etcétera, etcétera. Y bueno, de ahí toda esa gran mezcolanza de géneros musicales y producto de su talento, todo lo que vino después. Andy Elmer, Megautech, No Rush, La Vision Studios, 3 de febrero, año 2023. Bueno, dejemos esto ahí. Estamos escuchando cortinas a este muchacho que en el día de hoy cumple 66 años, David Stalker, con Prime. Publicó esta lección el 10 de febrero de este año. Jared Gold en órgano y McClanty Hunter en batería. ¿Qué es lo que dice este muchacho con respecto a esto? Dice, en octubre del 2020 mi trío de toda la vida, formado por el organista Jared Gold y el batería McClanty Hunter, tenía que dar un concierto fuera de la ciudad. Debido a la pandemia, en lugar de viajar, nos dieron la oportunidad de grabar un concierto que pudiera ser retransmitido vía streaming, básicamente. Inspirado por la oportunidad de volver a tocar juntos después de 8 meses de encierro y sabiendo que estaríamos en el estudio, me sentí motivado para escribir un álbum de música nueva. El primero en el que participaría exclusivamente este trío. Decidí que grabaríamos en directo en el estudio con una sola toma por canción y sin sobregrabaciones. La conexión, la interacción y el fuego del grupo quedaron plasmados ese día y ahora nos complace compartir con ustedes la música de nuestro trío en su máxima expresión, dice David Stalker cuando presentó este álbum publicado por su propio sello el 10 de febrero último pasado. Lindísimo, ¿eh? Suena realmente muy, muy bien. Bien, sigamos. Sigamos. Ahí fue Andy Elmer. Seguimos así con esta onda un poquitito. Ya dejamos atrás los sonidos más tranqui. Venimos levantando un poquito y seguimos con esto. Esto realmente, qué lindo que sonó, también me gustó muchísimo. Saxofonista estadounidense Jim Snydero, Far Far Away, publicó Saban Records el 3 de febrero de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fueron Jim Snidero, Far Far Away, publicó Saban Records el 3 de febrero de este año. Una banda fantástica, con el sonido muy particular, ustedes lo habrán reconocido, del guitarrista estadounidense Corrosen and Winkler. Orrin Evans en piano, Peter Washington en bajo y John Farnsworth en batería. Una banda fantástica. El hombre repite banda, con el agregado del guitarrista, repite banda de un enorme éxito que tuvo hace algún tiempito, en el año 2021, Live at the Deer Head Inn, un disco que le valió la calificación de 5 estrellas por la Downbeat Magazine. Como ustedes sabrán, una de las máximas referentes, las publicaciones especializadas en música, la Downbeat. 5 estrellas para aquel álbum. Y el hombre repite banda, una banda realmente fenomenal, con el agrado del guitarrista Corrosen Winkler. Este hombre, con más de 35, 40 años de exitosísima carrera, ha tenido a lo largo de su carrera haber sido ganador de las, volvemos a la revista, ¿no?, a la Downbeat, con sus características encuestas de crítica para público y críticos. Ha obtenido en el año 2017 la premiación como máximo votado, esa es la palabra. Músico maestro, como virtuoso del saxo alto, etcétera, etcétera. Además de haber sido partener de grandes músicos, cuando siendo muy jovencito, allá con apenas 23 años, se asomó a la Gran Manzana, a la ciudad de Nueva York, en el año 1981. Desde entonces, el hombre viene arrastrando una carrera de éxitos bastante notable. Y este álbum suena realmente, pero fenomenal. Far Far Away, Jim Snidero, Saban Records, 3 de febrero de este año. Bueno, ahí lo dejamos. Nos vamos a ir ahora con esto. Una grabación en vivo del ya conocido grupo nórdico, noruego-sueco, Rimden, junto a Cork, como se denomina la Norwegian Broadcasting Orchestra. ¿Quiénes son Rimden? Bueno, el pianista noruego Boje Wesseltoft y los músicos suecos, el contrabajista Dan Berglund y el baterista Magnus Ostron, los sobrevivientes del EST de Sven Svensson, que ustedes sabrán, el más grande trío de jazz contemporáneo para mi gusto y para, obviamente, para la crítica, y muchísimos más, uno de los grupos más impresionantes de los últimos larguísimos años, disuelto al fallecimiento de su líder en el año 2008. Rimden Maskork publicó Jazzland Recordings, el sello del propio pianista Boje Wesseltoft, el 24 de febrero de este año. Rimden plus Cork Live, con ellos nos vamos hasta la semanita que viene. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo. Muchísimas gracias.